Chucha, espérate, me falta transmitir y rutear los canales, weón. Okay. Ahí sí. A ver, ahí sí. La guitarra. Ahí sí. Aló, aló. La guitarra. Puta, ¿viste? El canal es tan mal. Voy a ponerlo en 3-4. A ver, Ahí toca la sí. guitarra. Espérate. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí. Ya, listo. Entonces el canal 1 va a estar sincronizado con el. Va a sonar después, mira. Después del 16. No. O sea, no, po. Se supone que ahora deberíamos estar tocando y nos vamos a Ok. sincronizar con ¿Cuándo puedo empezar a tocar con yo? el metrónomo que está sonando, ¿cachai? Toca nomás, po, yo te sigo, Que pero yo voy no a sacar escucho el mi micrófono, lo voy a batería. poner en mute, po, para que no haya, no se escuche y no se duplique en la wea. Y te voy a cortar por WhatsApp. Ah, Ajá. ya, chucha, entonces hay que. Puta, enviar y Okay. poner. O sea, rutear bien el canal, po, ¿cachai? Al ya estaba. A ver, te voy a ayudar con Anidesk. Claro, esta weá, este canal, tiene que estar. Ah, Ah, claro, ya, que okay. puta, si es Allá este ya no estaba, tiene que estar okay. a. A Bueno, ver, intento tocar. Ahí se lo en ya escucho. estaba 3-4. Claro. Sí, buena, bacán. Ya, entonces, aquí podría ponerlo. Bueno. Puta, qué Okay. raras las visualizaciones. Bueno, tenéis varias formas de verlo. Ahí, así yo lo tengo. ¿Sí? Voy también irme bajando. Puta. Al final igual, sobre todo si tocamos con más hueones, ¿sí? Si se llegan a conectar, Okay. tenéis que ir ahí adaptando los decibeles. Listo. Ya, eso. Te corto por WhatsApp. Bueno, mi guachito, mi guachito, mi guachito, Mi guacho pulento. ¿Y en qué momento se Listo, supone ahí que te entramos escucho, pero nosotros pulento. en la acción? Ahora, pues, bueno, ahora. No hay más preámbulos a tocar. Eso sí, voy a mutear el canal del micrófono y lo voy a activar cuando. O sea, porque abajo, mira, el botón que apretaste para que suene más o menos en tiempo real, podría dejarlo prendido siempre. Siempre que sea micrófono. Y lo muteé ahí de abajo, po, Ah, abajito, como al le lado pongo donde la dice M. transmitir en ese Aquí le pongo la canal, M. Ya, ¿de qué me está, le ponéis la qué me M, estáis hablando? Al metrónomo, dijiste. Ok, a no, la no, guitarra al que yo tengo canal acá. de donde está puesto el micrófono, ¿cachai? La Exacto. muteo, me dijiste que la muteé. Hola. O sea, una posibilidad, pues No bueno, te escucho, te escuchas lejísimos, muy para bajito. que yo la muteo, para que no se duplique o no se alcance. Ahí te escucho recientemente. ¿De qué? ¿Del micrófono? Ah, pero es que parece que yo. Ya, es que yo parece que moví el fader. Déjalo por defecto Yo no en quiero tocar cero, nada, y ese yo es tu solo punto de quiero llegar a referencia, la pues. Si quería acción. aumentarle o ¿Y bajarle qué me dices? decibeles, Que ponga el es con micrófono en respecto al cero. cero. A ver. Ya, Cero. démosle. Ahí está. O sea, mira, Ok. antes de empezar a tocar hay que ver el tema de los volúmenes, pues, ¿cachai? ¿Sí? La voz con respecto a Yo no sé cómo me escuchas la tú. Dime guitarra, con qué tu batería, necesitas de todo eso. mí. No, nada, yo ya estoy Bueno. acostumbrado, pues, si es que veo que algo Ok. está más fuerte, te manejo tus volúmenes, pues. Y al final eso es como Ajá. personal, ¿cachai? Yo te En puedo el canal regular. donde hice el oíden, en tu pantalla. Solamente afecta a ti, ¿cachai? Es Okay, como tu perfecto. configuración. Sí, y esa regulación te afecta a ti nomás, no a mí. Buena. De eso, Chito dale bacán. eso. Otra cosa es que abajo donde dice Okay. BPI, BPM, es totalmente configurable, pues, ¿cachai? Si queremos tocar más rápido, ponemos BPM, putar, pongamos 100. ¿Cachai? Okay. Y se reinicia cuando termina el ciclo El completo, ciclo el contable compás completo completo. que está configurado. Poner a todo lo que Ten, da. tenía un fader también para regular el volumen. Seteando, me parece que tenía la distorsión un poco más alta que el canal limpio, bueno, pero ya estoy bien. Hola amigo mío, Vena, ¿cómo estás? Por acá todo bien. Incorpórate nomás. Te presento a Ender, es un gran amigo mío que conocí aquí en Chile Buena, y ahora buena. está viviendo en Estados Unidos. Y bueno, Ender, él es Vena, Marcelo Benavente. Marcelo bueno, Benavente, Marcelo, un amigo bienvenido. Argentino. Siento como si se... ¿Puedo ser el amarillo? Power Rangers. Ya que no hay marrón. Edner, cuando toques, ¿sí? ¿Podrías mutear el canal de micrófono? Oh, suena, suenan todas las percusiones que hago. Solo suene el, la machine. Oh, terrible. Okay. Sí, más o menos. Eso parece que por eso Vena lo decía. Por eso, en el, tus canales, listo, los de la izquierda, okay, ahí poní la M. Hop. No, ahí me escuchas. No, sigue sonando. Podrías poner el... O sea, bueno, el tiempo real, okay, es el botón de arriba. Ese, este, para poder... ¿Es a qué te refieres? Sí, pues, te escuchamos. El que está abajo, como cerca del botón verde de transmitir. Ahí tenía una M, una S, una flecha para arriba, para abajo. Al lado del fader. Ahí te estaba hablando, no me escuchabas, ¿cierto? Ok, porque no estoy transmitiendo el micrófono. A ver, ¿desactivo? No. Buena, ahí sí, bacán. Vino el sol, vengo el tiro. We'll be right back. Thank you. Bye.